caminar supone esta meditación, es una meditación. Del llamado del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Quiere que se haga una comparación entre un rey humano que convoca una causa justa, noble, para que veamos qué pasaría, qué nos imaginaríamos nosotros de personas que son invitadas a compartir con este rey en las penas para después estar en su gloria, conquistar todo para Dios. Un rey temporal, ¿no? ¿Qué diríamos de una persona que se echa atrás, que no quiere seguir a este rey temporal porque tiene miedo, porque no quiere perder nada, porque tiene apego a su casa, a su familia, no quiere hacer nada? Entierra todos los talentos y luego aplicarlo a Cristo. Y si Cristo te llamara, ¿qué pensarías de las personas que por miedo no le siguen, que se esconden, que... Bien, y eso lo aplicas a tu vida personal, como respondes a ese llamado. Junto con esta meditación, yo quiero poner otras dos, completarlas. A la del rey temporal le quiero poner la llamada de Cristo a los apóstoles, la llamada a la vocación. Las dos cosas quiero unirlas porque creo que sería bueno. Somos todos religiosos y todos estamos llamados por Cristo. Este rey llama a la vida concreta, a la vida religiosa, a conquistar. Entonces lo quiero unir para darle mayor consistencia, tal vez más posibilidad de contemplar o meditar más cosas. En la página 30 está el tema del llamado, el número 91. Lo voy a leer. La oración preparatoria es la de siempre, que todo vaya dirigido a la mayor gloria de Dios. El primer preámbulo es la composición viendo el lugar, y como no estoy leyendo nada y como no es ningún pasaje bíblico, él pone una, dice: será aquí ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Imaginarme eso, mirar ese campo, ese lugarcito. Segundo preámbulo, pedir la gracia. ¿Qué quiero? Será aquí pedir gracia a nuestro Señor para no ser sordo a su llamado, sino rápido y diligente para cumplir su santísima voluntad. Eso, responderle pronto, no mirar para otro lado, aceptar una convocatoria. Y el primer punto con él es poner delante de mí un rey humano, elegido por designación de Dios nuestro Señor, o sea, legítimamente está en su trono, a quien reverencian y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Segundo punto. El segundo punto es mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es conquistar. Esta, es muy lindo este texto para que lo lean, qué lindo, ¿no? Lo pone San Ignacio. Mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de estar contento de comer como yo, como también de beber y vestir, etc. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc., para que así después tenga parte conmigo en la victoria, como lo ha tenido en los trabajos. El llamado. Tercero. El tercero es considerar qué deben responder los buenos súbditos al rey tan generoso y tan humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado, despreciado por todo el mundo y temido por perverso caballero? Pero hay otra parte, ahora, segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el ejemplo mencionado del rey temporal a Cristo nuestro Señor, que también es rey, y más rey que el otro, conforme a los tres puntos dichos. En cuanto al primero, si consideramos esa vocación o llamado del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto más digno de consideración será ver a Cristo nuestro Señor Rey Eterno y delante de él todo el universo mundo, al cual, y a cada uno en particular, y dice... de la de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, sea siempre en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena también me sigáis en la gloria. Me siga la gloria. Segundo punto. El segundo es considerar que todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerían toda su persona al trabajo. Tercer punto. El tercero, lo que quieran aspirar a más y entregarse en todo servicio a su Rey Eterno y Señor Universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, yendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor importancia diciendo, y acá viene la oración hermosa de San Ignacio de entrega, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, es mi entrega, mi ofrecimiento, con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo con que sea para vuestro mayor servicio y alabanza, de evitaros en pasar toda injuria, todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Nota, este ejercicio se hará dos veces, etcétera, segunda nota para la segunda semana, y así para adelante aprovecha mucho el leer algunos ratos, ya dije, vidas de santos. Bien, entonces, ahí tienen, para que lo lean despacito, y si quieren hacen esta, o empiezan a hacer esta y continúan con lo que vamos a ver ahora. Yo les quiero dar material para la vida religiosa concreta, pero no puedo saltear esta parte porque hay que tener este espíritu de seguir a Cristo en este marco de que me invita a conquistar el mundo y me llama porque conquistar el mundo no es caminar por el mundo, no es andar de un lado para el otro, puede ser en la vida contemplativa como Santa Teresita, que ha conquistado el mundo y es la más misionera y el prototipo y modelo de las misiones. Debemos rescatar también que Cristo es Rey de verdad por naturaleza y tiene todos los poderes del Rey. Tiene el poder judicial, legislativo, ejecutivo y judicial. Lo tiene entero. Él legisla, Él ejecuta la ley y Él juzga de ella. Tiene los tres poderes centrados en Él. Poderes no temporales y no le vienen del mundo, le vienen por su divinidad hecho hombre. ¿Y qué tenemos que hacer? Lucha, siempre, militancia en Cristo. Militancia, lucha interna y lucha externa. Bien. ¿Cómo fueron esas llamadas que Cristo hizo para esta conquista? ¿Cómo hace? ¿Cómo llama a los apóstoles? Hay que ver, ante todo, Él cuando llama a sus 12 discípulos, parece que a San Pedro y a San Andrés son llamados 3 veces por Cristo en los evangelios. Ven, es un llamado distinto. Vamos a ver un poco cómo son esos llamados de este Rey a conquistar el mundo, para entrar a la casa de su Padre y sufrir lo que Él sufre para después tener lo que tiene, ¿no? Hacernos Él. 3 llamados tuvo Pedro y San Andrés. El primer llamado lo encontramos, es un cierto conocimiento, está en 1 Juan 35:42, su primer llamado, 1 Juan 35:42. Ya que está, lo analizamos un poquito, que es muy interesante. ¿Cómo llaman y cómo responden los apóstoles? 1 Juan 35:42. Al día siguiente, otra vez hallándose Juan con 2 de sus discípulos, fijó la vista en Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús a ellos, viendo que les seguían, y les dijo, ¿qué buscan? Le dijeron ellos, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde habitas? ¿Dónde vives? Ahí fue después de que vuelve de las tentaciones del desierto, ¿verdad? Se ve que todavía no había estado la boda de Caná, por tanto no empezó públicamente, recién está reclutando, pero cuando dijo San Juan de él, este es el Cordero de Dios, quedaron muy pensativos, quedaron con muchas ganas de conocerle, el Mesías. Entonces va Juan, ¿verdad?, con 2 de sus discípulos, Juan estaba con esos 2 discípulos, o estaban presentes cuando dijo Juan eso. Volvióse Jesús a ellos, viendo que les seguían, y les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le dijo, venid y ver. Fueron pues y vieron dónde moraba, permanecieron con él aquel día. Era como la hora décima, Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Juan y le siguieron. Encontró él luego a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que quiere decir Cristo. Le condujo a Jesús, que fijando en él la vista dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Pero todavía no lo llama explícitamente. Tú serás llamado ya. Hay como un sondeo, ¿verdad? Es como que va llamando a distinta, lo va preparando a su llamada, por decir así. Hay una segunda que le hace a Pedro y a Andrés a seguir a Cristo, pero con propósito de retornar a poseer lo que habían dejado. O sea, vuelven después de eso y siguen con su trabajo de las redes, porque los llama como si fuera temporalmente. Y tercero, para seguir para siempre a Cristo nuestro Señor, como figura en San Lucas, capítulo 5, versículo de 10 a 11. 10 y 11. Lucas 5, 10 y 11. Pues así que él, como todos sus compañeros, habían quedado sobrecogidos de espanto ante la pesca que habían hecho, la pesca milagrosa, cuando le prestaron la barca a Cristo. E igualmente Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Dijo Jesús a Simón: no temas, en adelante vas a ser pescador de hombres. Y atracando a tierra las barcas, lo dejaron todo. Ahí ya sí. Ahí sí. Ya entendió perfecto. Y lo siguieron. Y fue el momento. Luego llama a Felipe, como aparece en Juan 1.43, y a Mateo, como aparece en San Mateo 9.9. Es muy conocida la de Mateo. Juan 1.43. Al otro día, queriendo él salir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo: Jesús, sígueme. ¿Terminó? Una llamada tan... Sígueme. Nada más. Sígueme. Era Felipe de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel, etc. Bien, sigue el relato. Pero Felipe ve, nada más. Felipe y Mateo son espontáneos, son resortes. Salen impulsados como fuego. No se pueden resistir. Y... pescadito gordo era Mateo, ¿verdad? Un publicano. Los publicanos eran despreciados porque eran unos sinvergüenzas, se quedaban con el dinero de las recaudaciones. Era un desastre la vida que tenían esta gente, ¿verdad? Bueno, pero en síntesis, los apóstoles eran de ruda y baja condición. Eso es algo común, ruda y baja condición. No quiere decir que no hayan sido inteligentes como San Juan y elevados en el espíritu como San Juan. Digo, ruda y baja condición. Dignidad a la cual fueron tan suavemente llamados. Los dones y gracias a los cuales fueron elevados sobre todos los padres del Nuevo Testamento son los hombres más santos, son las columnas de la Iglesia, ¿no? Podemos preguntarnos por quién somos llamados. Ante todo, ¿por quién? No sois vosotros los que me habéis llamado, sino yo que os he llamado a vosotros. Tuyos eran padres, y tú me lo diste. Somos llamados por el Verbo, por la palabra única, la palabra sustancial del Padre, la palabra sustancial del Verbo. Pero éramos del Padre. Tú me lo dijiste. ¿De dónde somos llamados? ¿De dónde son llamados los apóstoles? ¿Y de dónde somos llamados? Desde el fondo de nuestra miseria. El que reconoce esto, da el paso. El no se queda en el lugar. Entonces, ¿de dónde? ¿A dónde? ¿Hacia dónde fueron llamados o enviados? ¿O a qué son llamados? A estar con Él. A predicar en su nombre. A curar enfermos. A expulsar demonios. Las tres misiones que da. Por vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Si a mí me persiguieron, a ti, a ustedes también. ¿Con qué resultado fueron llamados? Son llamados por una gracia eficaz muy grande. Pero yo siempre he quedado pensando, los apóstoles eran 12 porque hay una de las 12 tribus, evidente que eran 12 porque encaja perfecto con la teología y todo, ¿verdad? Pero podría Dios haber elegido 13 sabiendo que uno transgredía, que es Judas, y quedaban 12, no sé, pero al rico, al joven rico lo llamó. Después tuvieron que sortear entre Mateo, ¿verdad? Matías y el Matías, sí. No me acuerdo. Matías, sí. Esteban. No importa. Sí, quedó elegido Matías y compuso el cuerpo de los 12 apóstoles. Bien, a nosotros nos llamas de todas partes y de cualquier manera. Y de esta podemos seguir viendo algunos llamados, ¿verdad? Que ha hecho Jesús también, muchos llamados que hay en los evangelios. Algunos se ofrecen solitos a seguir a Jesús, pero Jesús no se lo permite. Algunos no se los permite y a otros no le permite ciertas cosas. Se pone muy firme con el llamado. No le permite saludar a su familia, no le permite enterrar a su padre. Se pone muy firme con eso. Es muy celoso el Señor en ese punto. Muy celoso. Y nos pide fidelidad y firmeza. Perdí un papel donde yo tenía todas las llamadas. No importa. Acá está. En Lucas 9:57-62 hay un montón de llamadas. A ver si lo tengo aquí, vamos a leer un poquito. Lucas 9, para que veamos cómo son las llamadas, porque nosotros fuimos llamados, a ver con cuál nos identificamos más también. Qué muy lindo ver eso ahora en el retiro, porque estamos hablando del Rey que me llama, a ver cómo he respondido y cómo debo yo responder en adelante. Lucas 9, 57, 62, hay una serie seguida de llamados. Siguiendo el camino, vio uno que le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús le conoce a las personas. Tal vez vio que era una persona muy apegada, muy cómoda, que tenía todo. Llevaba su almohadita, llevaba su cepillo de dientes, llevaba su crema, no sé qué. Pero le dijo Jesús, solo le dijo eso, y no conocemos que este haya sido uno de los 12, no conocemos. Las raposas tienen cuevas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo Jesús, ya cambia, este le dijo a Jesús, pero ahora Jesús le dice a otro: sígueme. Y respondió: Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. Le contestó: deja a los muertos sepultar a los muertos, y tú vete y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Él tiene la iniciativa, no Jesús. De despedirme de mi casa, de los de mi casa. Jesús le dijo: nadie que después de haber puesto la mano sobre el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No eres apto, hijito. Fíjese que a los que él nos llama, que los otros dicen: yo quiero ir, yo voy. No. Lo mismo le va a pasar al endemoniado de Gerasa. Permíteme ir contigo. No, vete entre los tuyos y predica allí. Todos los que se ofrecen solitos les dice algo y se frenan. No es apto del rey, ya estás mirando para atrás. Mateo 4, 18, 22, a los apóstoles. No lo voy a leer porque se va a hacer muy largo. Después viene Lucas 5, del 1 al 11. Hay otro llamado, la pesca milagrosa. Lucas 5, 1, 11. Marcos 5, del 1 al 20, tenemos el poseso de Gerasa, donde él no le permite que le siga. Marcos 5:1-20. En cambio, Marcos 10, del 17 al 27, Cristo llama al joven rico y él no va. Es el único caso donde Cristo llama y hay una resistencia. En cambio, todos los que se ofrecen solo, él lo disuade. Porque no sois vosotros los que me elegís a mí, yo los elijo a ustedes. Marcos 10, del 18-31. Hay una recompensa por los que le siguen. Habla de la recompensa. Esta vocación, entiendo, es un misterio porque viene de Dios y exige una respuesta inmediata. Seguiré a este rey que me invita a la conquista. Rápido, no hay tiempo. ¿Sí o no? Déjame pensar. Déjame pensar. Ya le está preguntando. ¿Ya se fue Jesús? Rápido. Ven, la muerte es así. Ven, espera aquí. No hay tiempo. También la concepción es así. Cuando uno nace, cuando es concebido, es rápido. Ya. Dios es muy... No demora la cuestión, ¿eh? Hágase y se hace. El Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas, y cuando Dios decía, hágase, se hacían. Con ese mismo llamado, me llama a mí, me ha llamado a mí. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial. Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme al joven rico. La persona que advierte que Dios le ha llamado, descubre lo que dice 1 Juan 2:16. La persona que advierte el llamado, descubre lo que dice 1 Juan 2:16. Lo siguiente: todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, lo cual no nace del Padre sino del mundo. Ustedes saben que Cristo vino al mundo a destruir o a revertir estos tres puntos: la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia del mundo. Ya lo vamos a ver cuando Cristo se vaya al desierto. ¡Qué maravilla! Los 40 días del desierto, lucha contra el malvado enemigo de la naturaleza humana y le arrebata todas sus riquezas. Todo lo que le había quitado el hombre se lo quita a Cristo, se lo vuelve a dar al hombre. Desde toda la eternidad me ha llamado a esta conquista. Por tanto, la vocación es una respuesta al rey que va a luchar, pero también es un deseo de imitar a Jesucristo esposo en pobreza, castidad y obediencia. Es una imitación de Cristo esposo. Pobre, no tenía donde reclinar la cabeza. Castidad, libre de las exigencias de una familia, fundó una familia universal, la Iglesia. En obediencia, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Una vocación es una profunda y generosa entrega. Se ofrece en unión con Él toda una vida de oblación y sacrificio. Renuncia a todo: bienes exteriores, cuerpo, corazón, voluntad y al propio juicio. También la vocación trasciende el espacio y el tiempo. Trasciende el tiempo. Eternamente me ha elegido. Trasciende el espacio, porque uno está presente en toda la Iglesia, en todo el cuerpo místico, al estar en un lugar. De manera particular, ya que sufre con Él, goza con Él. Sus intereses son los de Cristo. Los de Cristo son suyos. Se entienden mutuamente, gozan juntos de las mismas cosas. Se complementan mutuamente el llamado, el alma que es llamada, y Cristo. Se complementan, dialogan, mutuamente se posesionan. Es una posesión mutua. Nadie de los que ha sido llamado ni siquiera imagine encontrar el gozo aquí en este mundo. No te prometo la felicidad en la tierra, le dijo la Virgen a Santa Bernardita, la Virgen de Lourdes. Ella no promete lo que no puede dar, Cristo tampoco. Felicidad en la tierra jamás te lo ha prometido. Por tanto, el que va a entrar a la vida religiosa, el que sigue a Jesús, que por favor se olvide de encontrar el gozo aquí en este mundo, que se olvide. Que se olvide de ingresar para pasarla bien, para estar contento, para engordar, para llamar la atención, para jugar a la santidad, para completar el número, para ser alguien más, para no pecar. Incluso algunos entran para no pecar. Ya no es una vocación entrar para no pecar. Te vas a dar cuenta que al día siguiente ya tienes que confesarte, obvio. Es un desaparecer a sí mismo y un anclarse en Dios. El hombre nace pobre, a veces desamparado, y muere. El religioso más pobre con Cristo, más desamparado con Cristo, encuentra la plenitud. Jeremías dice: el llamado a conocerle como complacencia divina es una vocación. Jeremías 9, 22, 23. O el cantar dice: como el lirio entre los cardos es mi amada entre las doncellas, etcétera, y cosas tan lindas. Pero quiero hablar un poquito que la historia de cada uno comienza en el corazón de Dios. Ahí empieza la historia. Es decir, en los abismos de la eternidad. San Pablo dice que somos predestinados previamente. Cada uno de nosotros es hijo de una idea divina. Y en esa idea está contenida nuestra razón de ser, nuestra existencia, nuestro misterio personal, nuestra vocación, nuestra misión a cumplir aquí sobre la tierra. Dios quiso libre al hombre, pero Dios quiere trabajar junto también con el hombre, dentro de un juego limpio que podríamos definir de llamada y de respuesta. Dios llama, el hombre responde. Estamos dentro de ese capítulo de gracia y libertad. Por obra de su paternal providencia, Dios prepara los caminos, inclina los planos, ordena las causas, que nosotros llamamos causas segundas. Cuando viene al mundo un nuevo ser humano, interviene infinitamente más Dios que los hombres. Es Dios quien lo ha llamado a la vida y le ha infundido un alma inmortal. En esta llamada a la vida está contenido todo el futuro del hombre según el plan de Dios. Plan universal sobre toda la humanidad. Plan particular sobre cada uno. La llamada a entregar libremente este plan se llama vocación. Entregar libremente es una vocación. El proceso de la vocación es el siguiente. Nace de Dios, está concebido en aquella idea eterna de Dios para ser luego dada, volcada con el don de la vida en cada ser humano. Al hombre le será dado escuchar esa llamada, descubrir esa vocación y aceptarla. Y es así que cuando el hombre descubre esa vocación, la acepta y dice sí a Dios. Y Dios y el hombre comienzan juntos a trabajar para que la vocación llegue a su plenitud. Hay un trabajo conjunto. La vocación y la misión identificadas, de hecho, deben llegar a convertirse en vida de la vida del hombre. Todo ser humano tiene un ser, una razón de ser. Es irrepetido o irrepetible. Tiene características propias porque es persona única, irrepetible, singulares. Le han sido dadas en armonía y consonancia con el plan de Dios. La vocación y la misión a cumplir también son únicas. En cierto modo, cada uno de nosotros es irreemplazable en el plan de Dios, no solo como persona, sino también en la vocación a la cual ha sido llamado y en el modo con el cual ha sido llamado. Decirle a Dios que sí y comprometerse con Él para toda la vida es fruto de una madurez personal y de un corazón acostumbrado a tratar con Dios. Esa es la vocación. Cuando Dios sale al encuentro del hombre, también el hombre debe salir al encuentro de Dios. Solo es posible mediante la fe y el amor. Por eso la primera actitud de un alma que se interroga a sí misma es: ¿qué debo hacer? Debe ser actitud de fe, mirarlo bajo la luz de la fe. Debe estar seguro de que Dios tiene un designio personal sobre él. A esta actitud de fe debe unirse la oración, la conversación personal con Dios. ¿Qué cosas hermosas tiene el llamado, verdad? Hay cuatro tipos de vocaciones. Está el categórico. Escucha una llamada categórica: sígueme, deja tierra, patria, se va como flecha, como Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Donde le introduce Dios en un camino de fe: vete a la tierra que yo te mostraré. Dios pensó hacerle padre de un pueblo numeroso. No tiene hijos, Dios se lo promete. Y Abraham cree a Dios por la fe. Y le nace Isaac, etc. Segundo, la vocación de María Santísima. San Lucas 1.26. María ignora el plan de Dios y de su designio sobre ella. Desconoce su vocación y su misterio personal. Obedece y se integra. También por eso halló gracia ante los ojos de Dios. Fue llamada sin darse cuenta. Solo dijo sí. Pero en ese sí hay todo un llamado enorme, ¿no? En la Anunciación le descubre en parte el plan de Dios: ser madre del Santo, del Hijo del Altísimo. Entiende entonces que su vocación es una maternidad misteriosa. Y la invitación de Dios y a su llamada responde con esa respuesta de contenido inagotable: fiat. Tercero, la vocación de los apóstoles. Lo encontramos en San Mateo, como ya vimos, también es una forma que tiene Dios de llamar, con una palabra tajante, determinante. La vocación de Pablo, de San Pablo, por ejemplo, tiene otras categorías. Se le llama una vocación con una gracia tumbativa, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Termino para que no se desvíe. Le estoy dando ideas del tema vocacional para que asocien el llamado de este rey a la conquista bajo la formalidad de la vocación, bajo la formalidad del llamado vocacional que cada uno ha tenido. Y quiero leerles, que tal vez ya lo conocen, ¿verdad?, para los hermanitos y para que las hermanas valoren esto. Lo que escribe Juan Pablo II, San Juan Pablo II, me gusta mucho. También hay un escrito de Hugo Watts, no lo voy a leer, se va a hacer muy largo, pero hay una cosa sobre el sacerdocio. Dice: muy grande y a la vez muy pequeño, de espíritu noble como si llevara sangre real, y sencillo como un labriego, héroe por haber triunfado de sí mismo y hombre que llegó a luchar contra Dios. Fuente inagotable de santidad y pecador a quien Dios perdonó. Señor de sus propios deseos y servidor de los débiles y vacilantes, uno que jamás se doblegó ante los poderosos y se inclina, no obstante, ante los más pequeños. Dócil discípulo de su maestro y caudillo de valerosos combates. Pordiosero de manos suplicantes y mensajero que distribuye oro a manos llenas. Animoso soldado en el campo de batalla y madre tierna a la cabecera del enfermo. Anciano por la prudencia de sus consejos y niño por su confianza en los demás. Alguien que aspira siempre a lo más alto y amante de lo más humilde. Hecho para la alegría, acostumbrado al sufrimiento. Ajeno a la envidia, transparente en sus pensamientos, sincero en sus palabras, amante de la paz, enemigo de la pereza, seguro de sí mismo, completamente distinto de mí, comenta humildemente el amanuense. Lo dice Juan Pablo, dice: completamente distinto de mí. Y él pone, comenta humildemente la mano extra, ¿verdad? Qué lindo, qué linda expresión para que tengamos presente, ¿no? Bien, entonces, a revalorar, a revivir nuestra vocación a la luz del llamado de Cristo Rey, del Rey temporal, que me llama y es una imagen del Rey celestial. Dejamos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Inmaculado Corazón de María, sea la salvación del alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les quería decir un aviso. Mañana viernes no es el viernes que nosotros hacemos durante el año obligatorio en hacer ayuno. No. Porque el que hizo ayuno hoy, o va a ser el sábado, eso lo manejan solo. Se terminó el día de ayuno de este viernes, mañana. Si alguno quiere ayunar, que ayune. Pero como están ayunando en distintos días, no es obligatorio el ayuno. Eso lo tiene que regular en prudencia cada uno. Si uno ve que tiene que comer, que coma. Va a haber comida normal, el que ve que tiene que ofrecer, porque hay otros que ya vienen ofreciendo, entonces no van a... Por tanto, es libre, se lo manejan solitos el tiempo y el ayuno.